avanzando hacia el futuro, como siempre una vez más, padeciendo fieles cambios de tensión. Una voz grave y profunda se ha clavado en mi interior, no me para de latir el corazón. Semiocultos en el aire de esta enorme capital, buscando nuevas metas que afrontar. Mucha gente en este paraíso de cemento y hormigón, no me para de latir el corazón. Sobreviviremos a esta década mortal. Permanece fiel a tu libertad. Aunque tengamos que vivir en una nave espacial, sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a empezar. Quiero que mi corazón no me ahogue más la voz, que mis dedos tiemblen por el buen sentir, que las notas que hoy os lanzo las podáis sentir también. Sobreviviremos a este mundo cruel. Cada segundo que pasa es un tiempo irreparable. Otra vez en vivo aquí podré decir que hay un hombre en el piano y miles detrás de él. Siempre hay algo que nos hace sentir bien. Sobreviviremos a esta década mortal. Permanece fiel a tu libertad. Aunque tengamos que vivir en una nave espacial, sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a empezar. Sobreviviremos a esta década mortal. Permanece fiel a tu libertad. Aunque tengamos que vivir en una nave espacial, sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a empezar.